Hola y bienvenidos un lunes más a una cita de Con la Discapacidad aquí en Radio Universidad Salamanca en el 89.0 de la FM. Pero antes de comenzar con todo lo que hemos preparado para hoy, te os damos la más cordial de las bienvenidas y te agradecemos tu confianza por escucharnos. Con este tema que nos ha estado acompañando durante este año, de un tema que siempre me han preguntado de dónde lo has sacado, hoy llega la... Nos lo vas a contestar. Te lo voy a contar para que veas que soy bueno. Pero, ¿de verdad? O sea, ¿nos vas a mentir o nos vas a contar? No, la verdad. Es totalmente la verdad. Es un tema de la película de María Isabel, Ángeles S.A., para que lo quieras escuchar. Uh-huh. Y es la que hemos escogido este año para la sintonía de Ahora tú cuentas. Tengo que decirte que, José, tú sí sabes grabar sabes guardar un secreto durante todo un año. Sí, sí. Y sobre todo, no sé si... Yo creo que hoy vamos a empezar con la ronda de saludos. Gracias por acompañarme en este último programa de Ahora tú cuentas, Guillermo. Muchas gracias. Es más que un placer. Además, es que hoy estamos muy bien acompañados. Sí, sí, hoy José. Sí. Hoy sí. Porque tenemos a Carlos Adelantado. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, José Familiar, Guillermo del Rivero. Y Oriol Millán también, buenas tardes. Oriol Millán, que está en los aparatos técnicos. Y yo creo que tenemos una sorpresa para Carlos. A ver, Charlie, ¿hoy qué pasa? Soy el cumpleaños de Carlos Adelantado. ¿Cumple? 23 años. 23, va, esos no duelen todavía. No, todavía no. Todavía no duele. No duelen, ¿no? Pero hay que decir que está incluso mejor que con 22. ¿Tú crees? Sí, Charlie, sí, te lo noto. Con 23 estás mejor que con 22. Bueno, eso es una buena señal, ¿eh? Eso quiere decir. Se nota que no envejecemos. Y con la canción de Cumpleaños Feliz, que está aquí lo feliz. Estamos gritando a pleno pulmón. Estamos gritando porque, chicos, hemos tenido la suerte de conocerlo este año y al menos no hemos tenido que aguantarlo 23, solo uno. Pero Carlos, esperamos que a partir de ahora sí que te tengamos que aguantar durante muchos más años, ¿eh? Bueno. Intentaremos no dar mucho el coñazo. Yo, Carlos, te invito a que escuches el programa de Ahora tú cuentas, que hoy es un poco especial. Vamos a hacer un remix de lo mejor que ha sucedido aquí en Ahora tú cuentas. Podremos saber la gran historia de amor que nos ha acompañado este año. Es verdad, hoy tenemos final para nuestra personal novela. Estaba leyendo en los foros que el final de mi historia de amor es más esperado incluso que lo que fue el final de Lost, ¿eh? Pero aquí lo vamos a retransmitir bien, ¿eh? Uh-huh. No como en cuatro. Es decir, que después de todo eso, pero antes comenzamos, si queréis, con toda la información sobre discapacidad. A la cabeza de la noticia. Hoy en la actualidad de Ahora tú cuentas vamos a hablarte de nuestra página web. También hablaremos de una guía de educación. Así que comenzamos. Editadas 10 guías de educación para personas con discapacidad intelectual. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha editado un conjunto de 10 guías realizadas por docentes y profesionales, en colaboraciones con las asociaciones del sector. La Consejería de Educación distribuirá en todos los colegios e institutos en la comunidad una colección de manuales para la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. El objetivo de esta iniciativa es difundir entre la comunidad educativa información básica y actualizada del alumnado que requiere apoyo para su escolarización normalizada, con el fin de ofrecer desde los centros la respuesta educativa adecuada a sus necesidades. La publicación está integrada por un total de 10 manuales donde se delimitan las características generales de este alumnado, los sistemas y procedimientos de detención y atención educativa más idónea de acuerdo a sus necesidades. En estas guías se aborda un amplio espectro de necesidades educativas ligadas a las capacidades del alumnado. Ahora te cuentas va a estar este verano contigo. A través de nuestra página web www.ahoratucuentas.es.kz, este verano vamos a intentar informarte a través de internet. Y es que la web de este programa ofrecerá a todos sus navegantes material exclusivo para que nos puedas visitar. Actualizaremos nuestra sección de noticias y todo esto lo hacemos por confiar en nosotros. Ya sabes que si nos quieres dar alguna idea o participar en nuestro espacio, lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico que es discapacidad@cuentanos.es. Hasta aquí llega hoy lunes toda la actualidad sobre discapacidad. Nosotros volvemos con mucha más información el próximo año, que si nos dejan, eso sí, pero continuamos con vosotros con un poco de música. Hoy te voy a enamorar, hoy te voy a sorprender, y una rosa ya no más. Esta noche es de placer. Déjate llevar, hoy te voy a enamorar. Déjate envolver. Déjate envolver, déjate llevar, déjate envolver, que esta noche es de placer, déjate llevar. Sergio Contreras, ¿le conoces? A este sí. ¿Tú, Carlos? Yo también lo conozco, sí. Tengo amigos a los que les gusta. Sí, íntimo amigo vuestro no es, ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro. Yo también lo conozco, es muy, muy conocido. Tú calla, al control. No tengo ni idea de quién es. Oye, que te quiero preguntar una cosa. Javier José. ¿Cuándo vas a hacer una recopilación con todos los grandes temas que nos has traído aquí a la hora tú cuentas? Una recopilación en CD, lo sacamos al mercado. Ya está a la venda en el Corte Inglés, el CD recopilatorio. A ver qué dices, te la puede liar las GAE, pero yo quiero una recopilación de todos los grandes temas que nos has traído aquí. Todos. Mira, la semana que viene te los traigo. Tráeme casi todos. Vale. Mira, pues continuamos con Sergio Contreras. Sobre todo el de Ella Baila Sola, por favor, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa? Una cosa muy buena. Que lo quiera escuchar, a partir de dentro de 3 semanas lo puede escuchar en nuestra web, lo que ella dice de Ella Baila Sola, Oriol. Pero antes os vamos a dejar con un tema de la semana que hemos recopilado de hace 3 años, sobre pisos adaptados. ¿Tú cómo buscarías un piso adaptado, Guillermo? Bueno, porque yo me lo sé y estuvimos hablando hace, ¿te acuerdas? Hace un par de semanas fuera de micrófono me estuviste contando. Pero bueno, está muy bien que traigas este corte para que la gente que no sepa lo que es un piso adaptado o cómo acceder a él y todo eso, se vaya informando. Por ejemplo, yo. Claro, yo por ejemplo lo adaptaría con una cama de matrimonio por no tener problemas, pero... Loco. Vamos a dejaros con ese tema de la semana que hizo con nuestro compañero Sergio Castro. Y a la vuelta, muchas más cosas para que te puedas reír. Escúchenlo, que no tiene desperdicio. Se van a reír muchísimo. ¿Para el tema de la semana? Pues te pensaba hablar de los pisos adaptados, pero te tengo que decir que hay un pequeño problema. ¿Qué problema? Es que te vas a reír cuando te lo cuente. ¿Qué ha pasado? Pues que el otro día después de terminar las clases, pues quedé con una amiga y... ¿Qué me da a mí que me vas a contar una historia de las tuyas? No. Es que estábamos de copas y tenía el guión ahí preparado y redactado y cuando nos fuimos del garito, pues me lo dejé allí. ¿Y por casualidad no habrás ido a buscarlo? Pues no, porque si te digo que la intrepidante aventura que nos ha pasado esta semana Álvaro y a mí, ni te lo crees. Yo ya me creo cualquier cosa. Con lo que me contasteis la semana pasada, en este espacio ya puede pasar de todo. Pues te cuento. Estábamos Álvaro y yo, ¿sabes? Después de salir de clase aburridos y tal, y nos pusimos a leer un periódico del martes pasado. ¿Pero solís leer el periódico? No, pero si quieres te hago una demostración gráfica de cómo pasaron los hechos. ¿Tiene relación con el tema de la semana? Mira, te cojo este periódico que hay aquí en esta mesa y te lo demuestro. Vale. Pues después de pasar las páginas de opinión, local, provincia, deportes, pues llegamos a la sección que más nos gusta leer. La de sucesos. No, casi, te has equivocado. Llegamos a la parte de anuncios clasificados y televisión. Ya decía yo que vosotros leer el periódico no os veía. Pues buscamos en multitud de anuncios y leímos anuncios como a continuación te cito. ¿Qué me da a mí? Que esto va a terminar muy mal, ¿eh? Que no, no te preocupes. Pues buscamos un piso adaptado. Es que voy a ver si lo encuentro y te lo leo. Empieza. Mira, este. Chica universitaria con ganas de experimentar cosas nuevas en todos los términos de la vida. ¿Pero qué andas haciendo? Joder, buscando el anuncio. Pues a ver si lo encuentras. Este. Chica agradable y con ganas de pasarlo bien en diferentes lugares de la casa, haciendo todo lo inimaginable y lo que desean tus sueños, te recibo en mi casa. Sergio, ¿que se puede saber qué estas leches estás buscando? El piso adaptado a lo que fuimos a visitar el otro día. ¿Tú qué has pensado? ¿Que yo soy tonto o algo por el estilo? No, porque quedamos con la chica de ese anuncio. Lo único es que cuando fuimos, pues nos recibió un poco ligerita de ropa y nos dijo que qué queríamos hacer. Sergio, no sé si sabrás que estamos en horario infantil. Ya, pero es que te lo estoy contando lo que hicimos con la señorita. Le pedimos que nos enseñara la casa. Claro, y os la enseñó encantada. La verdad es que sí, pero de adaptado ese piso no tenía nada. Porque mi piso ideal era con estanterías bajas para que los amigos en silla de ruedas puedan coger las copas y tal. La ducha tampoco estaba adaptada y así podríamos estar hablando horas largas, ¿sabes? Pero nuestra aventura no terminó ahí. Esto veo que no va a respetar el horario infantil. Pues la chica se iba poniendo muy cariñosa y a quitarse la ropa y pregunté yo que cuánto cobraba lo del piso. A ver, Sergio, tú te estás intentando cachondear de mí y de la audiencia y nos quieres contar tus experiencias con el sexo opuesto. Hombre, la verdad es que un poco sí, pero que cuando nos dijo el precio Álvaro y a mí, se nos encendió una bombillita y comprendimos que eso no era un piso adaptado, sino un piso de vida alegre. No quiero saber a lo que tú llamas piso de vida alegre, pero me parece que todos nos hemos enterado. Una cosilla. ¿Sabes que cada vez que dices esa frase significa para mí peligro? No, tú tranquilo. Te iba a decir que en Salamanca hay pocos pisos adaptados para personas con discapacidad, ya que el 100% no hay ninguno. Porque cada persona con discapacidad necesita unas necesidades para poder desenvolverse en su casa. ¿Y para simplemente para esto me cuentas todo el procedimiento? Hombre, había que poner a la audiencia en situación. Lo que voy a ponerte yo es en situación la próxima semana. Pues como la semana que viene, como me vuelvas a hacer algún tema de la semana como estas características, vamos. Es que siempre estés con amenazas. Primero Alberto y ahora tú. Si es que la integración de las personas con discapacidad con vosotros nos sirve, ¿eh? Y la próxima semana iba a hablar de otra cosa que nos ha pasado. Mejor que lo dejéis para otro día, porque algún día nos echan del emisor. Ha estado muy bien, José, sí señor, el tema de la semana de los pisos adaptados, ¿no? Sí, sí. Nunca te hubieras imaginado que esto podría quedar así, ¿no? No, pero me gusta mucho esto de estos temas de la semana porque aprendes un poco, bueno, sobre algún tema de discapacidad y todo eso, pero siempre lo hacemos de una forma muy simpática, José, muy a mí simpática. Me gusta mucho. Yo creo que todos hemos aprendido algo durante todo este año, bueno, durante los años que llevamos aquí, pero antes de nada, tenemos otro tema de la semana. ¿Te parece bien? Uh-huh. Algo sobre enfermedades degenerativas. No, eso lo hemos hecho este año para que... Ah, Carlos, ¿qué tal te ha parecido el tema de la semana que estaba yo...? No tenía ni idea, no estaba ducho en ese tema, pero me ha quedado bastante claro y si no, no te preocupes que ya te preguntaré por las mañanas que nos vemos aquí. Todavía nos queda un rato, ¿no? Antes de coger las vacaciones de verano. Que nada, Oriol, ¿qué tal te ha parecido el tema de la semana? Bien, bien, es lo que te decía, que veo que la línea argumental de este año es la que has seguido toda tu vida, José. Toda mi vida, no he cambiado, ¿no? No has cambiado. Pues nada, os vamos a dejar ahora con un tema de la semana hecho por Guillermo. ¿Pero hablamos ya de mi churri o no? Sí, estamos sí, todo el día hablando de la churri de Oriol. Efectivamente, el otro día me montó una bronca porque dice que no tiene protagonismo ninguno en este espacio La novia de Uriol está todo el día en antena y ella pasa desapercibida totalmente. Vamos a recuperar un tema de la semana que hicimos hace dos o tres meses. Sí, ¿no? Un par de meses. Sí, un par de meses. Sí. Así que si nuestro compañero Oriol nos repone, lo escuchamos. No, te quiero, Cari. ¿La semana? ¿De qué vamos a hablar hoy, José? Eso debería de preguntártelo yo a ti, porque tú estás muy callado hoy. Bueno, la pregunta te la hago yo a ti porque siempre me dices que no expones tú nunca el tema de la semana. Sí, sí, sí, eso es cierto, pero es que a mí me parece muy raro lo que estás pensando. Bueno, lo que está pasando esta tarde. ¿Pero que te parece raro que te pregunte o qué? Pues que llevas mucho tiempo callado y sin decir nada, y además tú no me tienes que contar nada. Pues José, que yo sepa no. Seguro. Pues yo creo que me tienes que contar algo y no sabes cómo empezar. Venga, anda, José, no seas tan pesado que no te debo de contar nada. ¿Y en dónde estuviste la semana pasada? Pues, bueno, yo estuve... Bueno, pues es verdad, la semana pasada no vine, pero porque estuve haciendo unos papeles que necesitaba hacer. ¿Y por eso te has puesto tan nervioso? Es que lo que estuve haciendo... mira, además, a ti no te tengo por qué dar ninguna explicación. Sí, sí, tienes razón, que es tu vida y yo no tengo por qué meterme. Muy bien, mira, ¿ves? Disculpas aceptadas, todo perfecto. Bueno, cambiando de tema, ¿me puedes decir de una vez de qué vamos a hablar en el tema de la semana? Pues el tema de la semana hoy no lo he traído, porque como ya os conozco y como sé que no me ibas a dejar exponer mis puntos fundamentales de mi investigación por la radio, pues no he traído nada hoy. Vale, perfecto. Pues ya sabía yo por qué preguntabas tú tanto con esa insistencia en por qué no había venido el lunes. Pues ya sabes que tuve que hacer unos papeles, macho. ¿En serio, Guillermo? ¿Ahora se llaman papeles? Pues sí, porque estuve entregando unos papeles que necesitaba para la facultad. Te lo digo porque el lunes pasado Oriol me dijo que te vio. Pues claro, yo muy bien por Oriol, le veo todos los días aquí en la radio. Es que no fue aquí donde te vio, vamos, que te vio... Bueno, ¿en la facultad nos vimos por la mañana? No, no ha sido tampoco en la facultad. Bueno, ¿y se puede saber dónde me vio? ¿En el baño? Pues te vio sentado en un banco de la plaza en una actitud muy cariñosa con una chica. Pues a lo mejor Uriol es demasiado listo y se equivocó y me confundió con otra persona. Aparte, yo tengo un gran parecido con Robert Redford, o sea que a lo mejor hay alguien que también se parece a él por ahí. Tengo un doble en alguna parte. Que puede ser, pero yo, vamos, yo me creo lo que me ha dicho Oriol, porque me contó que estabas en una actitud muy cómplice y cariñosa con una amiga de su churri. Joder, Uriol, es que vamos, cuando lo voy a matar. No se puede contar nada, tío. Lo cualquier cosa que le dices va y lo casca por la radio. Así que es verdad. Y se lo cuentas a Oriol y a mí no me lo cuentas. Chicos, tengo amigos para esto. Esperaba el momento oportuno, no sé, cuando terminásemos, tomásemos una caña. Ya, eso me lo dices a mí ahora, porque te acabo de decir que porque me lo había dicho antes si no, me quedo sin saberlo. Bueno, pues dejamos a este apartado a un lado y como ya has sacado el tema, tengo que hacerte unas cuantas cuestiones que me han surgido con la chica que estoy saliendo. ¿Has visto? Si ya decía yo que tú también me ibas a preguntar, y dime bajo, ¿qué es lo que quieres saber? Bueno, exactamente no es la persona con quien estoy saliendo. Pero la chica con la que estás saliendo tiene una discapacidad, ¿no? No, es su hermana, que me ha dicho que tiene una discapacidad degenerativa y se la diagnosticaron hace muy poco. Y la verdad es que están un poco destrozados. Yo a la chica la he visto y parece que no tiene nada. A ver, si quieres te explico y así comprendes mucho mejor. Pues te lo agradecería mucho, porque la verdad es que como yo de estas cosas no entiendo, me dejó un poco preocupado. Una discapacidad degenerativa es que al final acabas en una silla de ruedas. Puedes terminar simplemente en la silla porque no te puedes mantener de pie o porque no soportas nada el peso de tu cuerpo. Es decir, que no saben cómo van a terminar o sí lo saben, José. Para llegar a este punto, decir que una discapacidad degenerativa le han tenido que hacer varias pruebas. Bueno, pero ella ahora está bien. Sí, ella puede estar bien ahora, pero a lo mejor dentro de 2 meses ella no puede mover un brazo o una pierna, pero ella, para ello, le tienen que decir exactamente la discapacidad o enfermedad degenerativa que tiene, ya que hay infinidad de ellas, hay varias. ¿Y cómo se pueden detectar una enfermedad degenerativa? Pues tiene varias etapas, igual que cualquier otra enfermedad. Por ejemplo, a ti te duele la cabeza y no sabes qué te pasa, pero no reacciona, vamos a suponer, que tu pie. ¿Eso puede decir que ya está empezando esa enfermedad? Ya, pero eso no sucede igual, ¿no? En todos los casos. ¿O cómo? No, lo más normal es que cuando naces te hagan chequeos anuales, te vayan diciendo cosas, pero eso cuando tú naces nunca sabes si vas a tener una discapacidad de este tipo, ya que se va adquiriendo con el tiempo. Pues no, ella ahora mismo lleva una vida normal, ¿no? Aunque tenga una discapacidad. Sí, claro que puede llevar una normalidad en su vida diaria, pero para ella tienen que hacer caso también desde lo que le diga su médico. ¿Y si se lo detectan a tiempo, digamos, hay alguna manera de parar el avance, José? A ver, ¿cómo me puedo explicar para que me entiendas? La enfermedad degenerativa suele ser de que las células de tu organismo se van debilitando poco a poco, hasta que no pueden aguantar más. Y al final del desgaste no resisten todo y terminan en una silla de ruedas. O en algunos casos más peliagudos puedes morirte. Pero habrá algún remedio para curarlo, ¿no? Hay medicinas que te permiten retrasar que avance, pero solo es eso, retrasan nada más. ¿Y ella, aunque esté en una silla de ruedas, va a poder salir? ¿Siempre y cuándo va a suceder eso? Pues eso no lo sé, cuándo le va a pasar, pero una enfermedad degenerativa puede tardar meses en estar, vamos, en estar en esa situación, o también años, según también cómo sea de fuerte el cuerpo de la persona. Bueno, ella está bastante preocupada, dice que no quiere estar en una silla de ruedas toda su vida. Vamos, ni tú ni nadie, pero lo mejor que puede hacer es ir asumiendo que va a estar así. Pero que eso, eso depende también de lo que le digan los médicos. Oye, muchas gracias, José. Lo veo ya bastante más claro con tus explicaciones. Cierto, cambiando de tema, ahora que Oriol y yo estamos saliendo con alguien, ¿cuándo vas a sentar tú la cabeza y te vas a venir con nosotros? Pues eso no depende de mí, depende también de otra persona. ¿Pero es que eso significa que le gustas a alguien o cómo? Pues puede ser que sí, puede ser que no. Eso es, se averiguará a lo mejor la semana que viene. Ah, ¿sí? En el tema de la semana. ¿En serio? He dicho que a lo mejor, que eso nunca se sabe, pero si quieres te puedo desvelar un secreto y... A pie de fondo. Pues esta ha sido la sintonía que ha hecho posible el tema de la semana durante todo este año. ¿Te acuerdas, no? Tema de la semana con el que hemos descubierto que en esta redacción no se pueden tener secretos ninguno. Sí, sí. Tardas esto en que lo oiga toda tu familia. Eso está claro. Nos vamos a irnos a otro tema de la semana. Y esta vez vamos a dejar apartada a tu querida novia y nos vamos a ir a la churri de Oriol. Yo creo que tenemos las ganas de escuchar esa historia porque nos hablaron sobre pisos adaptados para personas sordas. ¿Tú te acuerdas, Oriol? ¿Cómo no me voy a acordar? Pues claro que me acuerdo... ¡Ay, el amor! la historia la diremos después, el gran final que estamos esperando saber... En 10 minutos el gran final, aquí minutos. En Radio Universidad. Pues antes, pisos adaptados. Y por fin ya llegamos al tema central del programa. Ahora tú cuentas. Ay, por favor, que no me hables, chica, que no me hables. A ver, perdona, ¿me puedes decir que estás susurrando? Es que tenía los cascos bajos de volumen y no te he escuchado bien lo que decías. Nada, hombre, decía que hoy iba a hablar sobre adaptaciones arquitectónicas. Claro estás, si tú me dejas. Pues claro que sí, José, ¿cómo no te voy a dejar? Si es tu programa. Pues las barreras arquitectónicas en las ciudades poco a poco se van superando, ya que algunos estudios dicen que los ayuntamientos destinan una parte de sus presupuestos para arreglar calles y así hacerlas para todo tipo de personas. Oye, tú, José, ¿te puedo hacer una preguntilla? Sí, claro, tú pregúntame. Va, ¿qué tal la Semana Santa? ¿Cómo ha ido? Bien, ¿y se puede saber a qué viene esa pregunta? Pues como has sacado tú el tema, te quería preguntar unas cosas que me han surgido con mi niña estas vacaciones. Ya decía yo que estaba saliendo muy bien mi espacio, pero en fin... Otro día más que me quedo sin poder exponer mi tema central del programa. Hostia, pues muchas gracias, José. De verdad, gracias de todo corazón. No sabes lo que significa que me ayudes, porque la verdad es que te estoy muy agradecido. Deja de darme las gracias y vete al grano de la cuestión, porque más vale que salga algo sobre... Bueno, que seas algo sobre la discapacidad. Bueno, a ver, no lo sé. Pero te pongo en antecedentes, porque te veo un poco espeso esta tarde, ¿sabes? A ver, como ya sabes, mi chica es sorda y llevamos ya varios meses juntos. Y estas vacaciones nos hemos ido a Barcelona a compartir unos días maravillosos. Sí, eso me acuerdo. ¿Pero quieres ir al grano de la cuestión?

los que hemos estado hablando, Guillermo y yo, y queremos que te vengas, por si nos surge alguna duda, que nos las expliques y así no esperar hasta el lunes, que queda mucho aún. Ya os veo yo venir a vosotros dos, pero me parece que no voy a poder asistir. Va, hombre, va, ¿pero por qué? Yo, es que tú estás saliendo con alguien y no nos lo has contado, ¿o qué, José? No es eso, es que yo paso a ir a estropear vuestra velada romántica. Que va, hombre, va, que esto no te preocupes, que no pasa nada. Y que si en eso ya lo habíamos pensado, que mi niña te presenta a una amiga suya y así vamos los seis juntos. A ver, Oriol, no quiero que te siente mal lo que te voy a decir a continuación. Vale, tú dime lo que quieras. A ver, si voy con dos parejas y una persona no la conozco, pues que no me voy a sentir muy a gusto. Además, voy a ver cómo me las arreglo para que la próxima semana me dejéis exponer por fin mi tema de la semana. Mira, eso es el lunes, no te preocupes, pero el viernes te esperamos, ¿eh? En fin, como veo que Oriol y su enamoramiento no entienden las razones, mejor que continuemos nuestro programa. Y continuamos en Ahora tú cuentas. Bueno, y ahora parecía imposible, pero recobramos la serenidad de vez en cuando. Uh-huh. Y ahora llega el momento del gran final. Yo creo que el amor que nos ha traído todo este año, Oriol con su churri sorda, decimos que tenía una discapacidad auditiva, y le das tú las buenas noticias, o se las doy yo. Bueno, venga, Oriol, tenemos un regalito aquí. ¿Para ti? Sí, para ti. Uh-huh. Para que termines con buen pie esta relación que has empezado aquí en Ahora tú cuentas. Para que el amor triunfe, a pesar de todo. ¿Cómo sois así? Uh-huh. Para que veas que somos buenos. Te lo he dejado yo encima de la mesa cuando teníamos el tema de la semana. Sí, ¿es el sobre este de aquí? Sí, es un sobre. Es el sobrecito. Un momento. A ver, yo creo que es la emoción del directo. A ver qué... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pero yo... Me he enamorado solo una vez este año, que me parece estupendo porque es un viaje a París, pero hay 4 billetes de avión. Sí, hay 4 billetes. ¿Lo explicas tú la razón o se la explico yo? Bueno, porque no, que... No, a ver, primero de todo, que lo agradezco un montón y tal, pero... De nada, ya verás qué bonito van a ser los paseos en Batumú, por el Sena, ahí viendo la torre. La Torre Eiffel, no nos podemos. Los cambios, Elíseos, los 4, lo vamos a pasar genial. Será de lujo porque tendremos 2 asientos para acá. ¿Cómo has dicho, perdona? Los cuatro. Vamos a ir tú con tu churri y nos vamos a ir Guillermo y yo. Es que había una oferta, entonces teníamos que coger los 4 y pensamos, era un 4x3, ¿no? Rollo Carrefour, ¿no? Pero es que el tema no es solo ese. Es que vamos a llevar también una videocámara y lo vamos a colgar en el YouTube de historia de amor que tengáis en Francia. Vaya que aquí entonces hay un poco de trampa, ¿no? Claro, esta historia tiene que acabar bien, bonito y todo el mundo tiene que enterarse. Claro. Pero bueno, chicos, yo creo que he vivido una historia de amor muy bonita con mi chica, pero también es verdad que nosotros tres también hemos vivido otra historia paralela muy bonita de amor aquí cada lunes en Ahora tú cuentas. Por lo tanto, estoy súper agradecido a todos vosotros. Y me voy con los 3 de viaje a la primera. A mí me cuesta creerme que se vaya a venir ella, ¿eh? Que los 3 vamos lo tengo muy claro, pero no sé si se va a querer venir ella. Pero lo que dice Oriol, sí, ha sido una historia genial la que hemos vivido aquí todas las tardes, las tardes de los lunes con José. Ha sido muy, muy, muy divertido. Yo la verdad que al principio decía, madre mía, ¿por dónde vamos a salir con este programa? Pero ha sido genial. Nosotros nos despedimos hasta el año que viene. No digas eso. Sí. Hoy me hacemos ver que tenemos programa y así no me entra la nostalgia, que soy muy sentimental, ya lo sabes. A lo mejor me pasa no para... No te vaya todavía. A mí no me va a costar vaya, levantarme el próximo lunes, ¿eh? Mucho. Mucho, ¿no? Sabiendo que a las 7 no vas a estar aquí, José. Generalmente los lunes es el día más jodido, perdona por la expresión, de la semana, porque empiezas otra vez la rutina del trabajo, pero menos te levantabas con, oye, hoy toca ahora tu cuenta. ¿Ahora qué? Mis lunes no van a significar nada. Bueno, José, déjanos ya el último minuto para sacarte los colores y desearte muchísima suerte. No estaremos aquí el próximo año para echarte una mano, para que nos invites o para tratar algún tema de la semana, pero bueno, te escucharemos, te seguiremos y por eso te queremos desear mucha suerte. Igualmente, yo deseo que... No la necesitamos, tranquilo. Que tengáis mucha suerte, que se cumplan vuestros deseos. Nosotros no sabemos si estaremos aquí, el equipo de Ahora tú cuentas, un servidor el año que viene, ya que como esto se prorroga cada año y nosotros no sabemos si continuaremos o no continuaremos. Tendremos que estar atentos al mercado de fichajes de verano, ¿eh? Así que nada, que muchísimas gracias, Oriol Millán. Hasta el próximo año. Un placer y para siempre os quiero a todos y a todas. Guillermo de Rivero, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, como te he dicho muchas veces, un honor, José, un honor colaborar. Carlos Adelantado, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros en Ahora Tú Cuentas. Gracias, qué mejor compañía para este día tan especial para mí. Bueno, decirle a Carlos que si fuera el caso, que esperemos que no, que me enfado con mi churri durante esta semana antes de ir a París, que nos lo llevamos a él. Sí, sí, nos lo llevamos a él. Ay, mira, pues me acabas de hacer el mejor regalo de cumpleaños. Ahora solo falta que me enfade con ella, pero bueno. Nada, no te preocupes que ahora la llamo. Y no le va a costar enfadarse las contigo, fotos del sábado no se las envíes porque sería la cuartada perfecta, ¿sabes? Nada, que hasta el próximo año, que reciban todos un cordial saludo del equipo que ha hecho Ahora Tú Cuentas, Guillermo del Rivero, Oriol Millán y un servidor, José Familiar. También agradecemos a Sara Martín, nuestra voz corporativa, y a Elena Villegas, que ha sido la conductora de Radio Universidad durante todo este año. Muchísimas gracias a todos. Os esperamos encontrar en www.ahoratucuentas.es.caceta. Y nos despedimos con una canción, No me llames muñeca, de Carol, que fue hace 2 años canción del verano. Así que muchísimas gracias a todos, que os lo paséis muy bien este verano. Y eso sí, hasta el próximo año, si Dios quiere. Adiós. No me llames, no me llames, no me llames muñeca. Mírame a los ojos, no me mires a las piernas abiertas.